Y a raíz de esa charla se plantearon cómo sistematizar un poco el tema del paralelismo y de las similitudes que existen entre presos humanos y presos no humanos. Y ese libro trata precisamente este tema, que da como sistematiza unas ideas, unos puntos, y también en la introducción la misma asamblea precisa que no es acabar con el tema, ¿no?, sino dar como input para que se fomente la reflexión sobre esto. Claro, recordar también que los libros de 824 os los podéis descargar desde internet, que los tienen todos ahí colgados, que no hace falta pillarlos, aunque bueno, los precios son muy, muy asequibles. Pues nada, la canción con la que hemos entrado no es la de siempre. Hemos elegido a una rapera chilena que se llama Indómita Morfosis. Y bueno, podéis encontrar toda su discografía en mutarnuncatermina.noblogs.org, que es ahí donde ella tiene colgada. Tiene textos, tiene dibujos que ha hecho y todas sus canciones. Además es como muy, muy cañera, pues eso, vegana, feminista, antinatalista, ahora lo veremos. Y bueno, no sabemos mucho de ella, pero lo que sabemos lo estamos un poco pillando de las letras de sus canciones, que también están ahí, las podéis leer y nos mola mucho, pero tampoco hay mucho de ella, ¿no? Ella en persona, no, ahí en su blog. Y bueno, es que la conocimos en... A mí, bueno, no la conocimos. Yo conocí su trabajo por Kono, cuando vino a presentar el libro de la Cerda Punk. Y antes de que viniera la gente al taller, pues estaba poniendo esa música. Y yo fui como, pero esto, yo no lo conozco. Es muy guay. Y la verdad es que hemos estado oyéndola y somos muy fans. Y bueno, antes de empezar... A ver, sí. Antes de empezar con el tema, vamos a poner una canción que... para el carro mariconarro. Vamos a poner una canción de un grupo de que también nos hemos hecho muy fans, que ha empezado muy hace poquito, una peña de Barcelona que ha aglutinado a varios grupos feministas de Barcelona. Peña pues de Boca de Baba, creo que de Rotezora también, bueno, varios grupos y han hecho una canción. O sea, luego pondremos más de Indómita Morfosis, pero antes de empezar con el tema vamos a poner a Prosodia, que también tenéis el Bandcamp en internet y podéis descargaros todo el CD, y la canción No calles más, que está muy en nuestra onda, ¿no? Sí, nos gusta mucho, así que ahora os dejamos con esto y luego empezamos con el tema de hoy, que va a ser presos animales, humanos y no humanos. Aquí empieza la guerra, su sistema patriarcal, sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas, trans, hartas de sus democracias, ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, iros olvidando ya, porque esto está al rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya, tantos años de condena, de tragar y de callar. Aquí se está cociendo caldo de levantamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero, con los platos en la mesa ya está servido el revuelto, el sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de levantamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero, con los platos en la mesa ya está servido el revuelto, el sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Tratas de limpiar su mierda, de cargar las consecuencias, compañeras muertas, compañeras entre rejas. Nunca olvidaremos que habéis tocado las nuestras, malditos fabricantes de tanta miseria. Posamos las heridas que aún no dejan de sangrar y avancemos sin miedo, con orgullo y dignidad. Y aunque queden cicatrices, solo son una señal de que caminamos juntas hacia nuestra libertad. No calles más, transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. Armas y las solidaridad. Una sola es muy difícil, pero juntas somos un volcán. Sin reformas ni banderas, el cambio será total. A por ellos, compañeras, ahora se van a cagar. Cambiando paradigmas, el discurso es radical. Insumisión total al sistema familiar. La chispa se enciende ahora, aquí se va al mar la gorda. Empieza el 8 de marzo, pero caña todo el año. Caña los maderos que defienden su estructura. Caña los gobiernos que controlan nuestras vidas. Caña los machitos porque ya nos tienen fridas. Hagamos de nuestros sueños sus peores pesadillas. Caña la lesbófoba que mira por encima. Caña al baboso que molesta a mis amigas. Caña al agresor que tortura y humilla. Practica la autodefensa y a partirle las rodillas. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, haz que tus lágrimas se conviertan en fuego. Fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, haz que tus lágrimas se conviertan en fuego. Fuego, fuego. Religión y su moral asesina que esclaviza nuestros cuerpos para proteger la vida. Somos todas esas brujas que alguna vez quemasteis. Sus almas abortistas han vuelto para vengarse. Aquí se está cociendo caldo de levantamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de levantamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, haz que tus lágrimas se conviertan en fuego. Fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, haz que tus lágrimas se conviertan en fuego. Fuego, fuego. Bien. Hola. Seguís en el, o acabáis de llegar al 104.9 de Radio Malva y estáis escuchando a Tu Furia, nuestro décimo programa. El tema de hoy son los presos, humanos y animales. ¡Hala! Bueno, también hemos apañado lo del... Uy, que se me sube el micro un montón. Sí. Hemos apañado lo del teléfono, entonces nos podéis llamar y salir en directo y... Como no me llegan los cascos, te lo voy a enseñar a ti y tú lo dices. Al 9635-64947. Muy bien, entonces si nos estáis oyendo en directo, nos podéis llamar. Si nos estáis oyendo en el podcast, pues no llaméis porque entraréis en otro programa, supongo. Bueno, pues empezamos. Ay, no me llega esto. Queremos empezar con una citación de la Angela Davis, desde la que un poco hemos... queremos empezar a reflexionar sobre pues, la interseccionalidad y el paralelismo entre las luchas de, en contra de las cárceles de humanos y de no humanos, que ahora la va a leer Jordi. Y esa citación la hemos sacado del libro de la Davis, Democracia de la abolición, prisiones, racismo y violencia. Claro, al principio de este libro Angela Davis señala pues cómo en la sociedad parece imposible, ¿no? Como que hemos naturalizado el hecho de que las prisiones existan, ¿no? Entonces nosotros pues también hacemos una similitud, ¿no? Con lo que pasa con las prisiones de animales. Entonces voy a leer un cachito. En general, la gente tiende a dar por hecha la existencia de las prisiones. Es difícil imaginar la vida sin ellas. Sin embargo, existe una resistencia a enfrentarse a las realidades que esconden, un miedo a pensar en lo que sucede dentro. De esta manera, las cárceles están presentes en nuestras vidas y a la vez están ausentes de ellas. Pensar esta simultaneidad de presencia y ausencia es empezar a reconocer el importante papel que juega la ideología a la hora de configurar el modo en que interactuamos con nuestro entorno social. Asumimos que las prisiones son inevitables, pero a menudo tenemos miedo de enfrentarnos a las realidades que producen. Después de todo, nadie quiere ir a prisión. Y precisamente porque sería demasiado angustioso lidiar con la posibilidad de que cualquiera, incluidos nosotras mismas, pudiera convertirse en recluso, tendemos a pensar en las cárceles como algo desconectado de nuestras vidas. Esto nos ocurre incluso a algunos de nosotros, tanto mujeres como hombres, que ya hemos experimentado el encarcelamiento. Así que pensamos en el encarcelamiento como un destino reservado a otros, un destino reservado a los malvados, por usar un término que recientemente popularizó George Bush. La cárcel, de este modo, funciona ideológicamente como un emplazamiento abstracto en el que se deposita los indeseables, descargándonos de la responsabilidad de pensar sobre los problemas reales que afligen a aquellas comunidades de las que los reclusos son separados en un número tan desproporcionado. Este es el papel ideológico que juega la prisión. Nos exime de la responsabilidad de enfrentarnos seriamente con los problemas de nuestra sociedad, especialmente con aquellos producidos por el racismo y de manera creciente por el capitalismo global. Y luego continúa. Las cárceles se han convertido en un agujero negro en el que se depositan los detritos del capitalismo contemporáneo. El encarcelamiento masivo genera beneficios, en tanto que devora la riqueza social, y así tiende a reproducir las mismas condiciones que condujeron inicialmente a las personas a prisión. Bueno, esto en torno a las prisiones de animales humanos. Creo que aquí la Davis, ¿no?, toca muchos puntos que nos han hecho reflexionar acerca de los paralelismos que existen entre las cárceles de humanos y no humanos, y son cosas como, ¿no?, la inevitabilidad de la existencia de la prisión en nuestras formas de pensar, ¿no? Es que a mí personalmente, hasta que no llegué a... pues a esto, ¿no? Esto que dice la misma Angela Davis, de enfrentarme a la vida y enfrentarme a una lectura de la sociedad partiendo desde una ideología, desde unos ideales, a lo mejor, ¿no? Una ética distinta a la vale, perdón. A la que normalmente se tiene sumido, ¿no? A lo que es considerado normal. Yo tampoco nunca me había realmente puesto, ¿no?, a cuestionarme las cárceles de presos, ¿no?, humanos y animales. Pero luego, ¿no?, empiezas a pensarlo, y lo primero que yo pienso cuando pienso en esto es de qué naturalizado lo tenemos. Es como no podemos imaginar realmente muchas veces una sociedad sin esto, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque... no solo porque físicamente está lejos, ¿no? Punto número uno, que tanto las cárceles de animales, humanos y no humanos, están físicamente lejos, entonces fuera de nuestro imaginario. O sea, difícilmente vivimos en una ciudad donde hay una cárcel en el centro, donde hay un matadero, por ejemplo, en el centro de la ciudad, y esto nos ayuda a olvidarlo y a ponerlo ahí como en un rincón. Y al mismo tiempo, por muy lejos que esté, sigue teniendo todo su papel normalizador, regulador de nuestras vidas, ¿no? Porque realmente, claro, nadie quiere acabar en la prisión. Y entonces se intenta hacer lo posible, ¿no? Como respetar todas las normas que tocan para no acabar en esta prisión, ¿no? Dividiendo así la sociedad, pues, de animales humanos en culpables e inocentes, y en buenos en malos, ¿no? Como en esta dicotomía que te entrampe, que justifica la existencia misma de la cárcel, porque es de claro, si existen personas malas, tendrá que existir cárceles. Claro. Pero el punto es que la cárcel nunca ha sido resolutiva de problemas sociales, por ejemplo, ¿no? Claro, y dentro incluso de los movimientos sociales, cuando tú planteas el tema de las prisiones de animales humanos, por ejemplo, siempre se tiende a pensar que tú quieres mejorar las condiciones de las personas presas, o que tienes objetivos como muy a corto plazo, ¿no? Cuando hablamos de dispersión, que claro que estamos en contra de la dispersión y todo esto. Pero cuando ya te pones en un punto un poco más radical de, no, es que yo, por ejemplo, la prisión no la quiero, entonces de repente todo el mundo reacciona, pues como lo que tú has dicho, ¿no? Que no se imagina, ¿no? Entonces en 3 segundos te preguntan, ah, vale, entonces tú, ahora con la sociedad que tenemos ahora, ¿qué harías, no? Con esos violadores, con esos asesinos, con esos no sé qué, y de repente tú tienes que solucionar un montón de cosas. Y es de, bueno, si te metes, no hace falta irse a páginas extrañas. En las páginas del Ministerio de Interior, ahí están las estadísticas y todo eso. Esos violadores en serie, asesinos, es un pequeñísimo porcentaje de la población reclusa. Y vamos, la mayoría de las personas presas están presas por ser pobres, ¿no? Claro. Y realmente quien tiene, entre comillas, quien tendría que entrar nunca va a entrar. Y Y claro, como no está pensada la prisión, por mucho que digan, en reinsertar, no se cambian los problemas básicos sociales, ¿no? del sistema, que hacen que sales de la prisión, tienes la misma mierda de siempre, entonces eres carne de reincidencia. Claro. Y no solo no resuelven ningún problema, sino que muchas veces lo fomentan, porque luego sales de ahí con un estigma, ¿no? De haber estado preso, de haber sido malo de alguna forma. Entonces, claro, esto en ninguna medida puede ayudar a salir de una situación de pobreza, de marginalización, que muchas veces es la causa misma para la que tú has acabado en la cárcel. Esto por no hablar, pues, de la explotación laboral dentro de la cárcel y todo esto, que luego sí que haremos también unos cursos sobre al respecto de los beneficios del encarcelamiento, tanto de animales humanos como de no humanos, y veremos que, pues, también hay razones económicas muy específicas para que tanto los sujetos humanos como los sujetos no humanos sigan en la cárcel, ¿no? También decir que esa dicotomía bueno o malo, en el caso de los animales no humanos, no existe. En un sentido de que los animales no están presos por ser malos, por ejemplo, sino están presos por ser recursos, ¿no? Explotables y desde los que extraer beneficios. Sí, encima ver a los animales como si fueran objetos, y simplemente es por el hecho de haber nacido así, ¿no? O sea, por el hecho de haber nacido cerdo, tu vida está condenada a un tercio de tu vida, ¿no? Mm. Porque toda la vida que podrías vivir no la vas a vivir, porque en cuanto engordes ya te van a llevar al matadero, y ahí se ve una presión muy fuerte, ¿no? En el sentido de, a nivel de, cuando hablamos de especismo, hablamos justamente de eso, ¿no? Claro. Luego, otro punto que veo muy guay es lo de que dice la Davis, que la existencia misma de la cárcel nos exime del tener que enfrentarnos a solucionar problemas, ¿no? Lo cual es un poco como, pues, hay una agresión, hay un robo, hay cualquier cosa. Como comunidad sentimos que no tenemos por qué enfrentarnos a esto, ¿no? Como un problema. Sentimos que la solución de esto es llamar a la policía, por ejemplo, ¿no? Es llamar a alguien, delegar la resolución de ese conflicto, de ese problema, de esa agresión, de lo que fuera. Y eso también nos exime de hacer todo un razonamiento que, si realmente haríamos, yo creo que nos llevaría a replantearnos las bases mismas de la sociedad, ¿no? De los fundamentos mismos de esa sociedad, ¿no? Entonces, claro, es como un algo que está allí y al mismo tiempo parece que no está ahí, pero reglamenta y forja nuestra forma misma de pensar la realidad. Y creo que en buena parte el asumir eso, el asumir la existencia de la cárcel como un hecho casi natural, de alguna forma, implica asumir un montón de pautas, un montón de reglas, un montón de normas preestablecidas que parecen también naturales y que no son nada naturales. No es nada natural que por robar, que por ser pobre, que por cualquier historia, tú acabes preso, que tú acabes en una habitación sin poder salir de esa habitación en los horarios que te apetezcan, sin poder tener los contactos que te apetezcan, ¿no? Que luego iremos viendo también que la cárcel realmente implica todo esto. No puede tener tus relaciones sociales. Y no sé, es una perder totalmente el control de tu vida y darlo, poner tu vida en manos de una entidad como ese padre capitalista y despiadado, ¿no? Que va a arreglar tu vida como a él le convenga, como acto punitivo. Es como, realmente me parece, no sé, que lo tenemos tan naturalizado, pero porque también no lo tenemos nada pensado. No sé, si te paras a pensarlo, da miedo, ¿no? O sea, me parece increíble. Muy bien. Estoy ahí como digiriendo. ¿Quieres que...? Bueno, esto así como a nivel introductorio. Si quieres, ponemos una canción de Indómita Morfosis, de la chica chilena que hemos hablado antes. Es una canción que se llama Obediencia. Muy apropiada, además. Y luego ya nos metemos ahí con los paralelismos, los beneficios del encarcelamiento, y también luego iremos viendo también cuáles son las excusas que nos planteamos a la hora de no enfrentarnos a esos temas. Y beneficios, no beneficios, beneficios capitalistas y claro, no. Los beneficios del encierro. Que esos beneficios no van a por nosotras, lo tenemos muy claro. Vale, la canción Endometamorfosis, Obediencia. Y ya volvemos. La obediencia pudre el corazón en todos los aspectos. Me cago en el patrón, acatar sin pensar. Por eso el mundo es una mierda. La masa es masa, amarilla, rojo, negra. No tener líder significa mucho más que la pura ausencia de ellos para gozar la libertad. Significa hacerte cargo de tus actos. No esperar a que te digan que hay que hacer para hacer algo. No tener jefe y no necesitarlo. Como perdimos la iniciativa es como lo justificamos. Como el delegar mi responsabilidad, no me estoy cagando. Generando así jerarquía y esclavo. Por eso a veces mi corazón desconfía de la espontánea. Ya que fuimos criados con penosos legados. De esperar una voz que el camino vaya trazando. Transformadas en borregas que el pastor van buscando. Quizás solo soy que no solo cagarse los liderazgos. Sin cuestionar el rol que cada acto estamos jugando. A eso me refiero con no confiar en la espontánea. Se sobreentienden cosas que todavía no hemos ni pensado. Damos más valor a las palabras que a los actos. Muy probable es que quedemos en mute cuando sintamos que una compañera ejerce poder hasta abusando. Positivo en el barco en el que vamos remando. ¿Cuántas veces ya ha pasado que nos hemos paralizado? Y confundidas por la estética del discurso antiautoritario. Con silencio hemos avalado que alguien se ha avasallado. Actitudes patronales han ocurrido a nuestro lado. No importa la chapa que yo tenga, si me comporto como la jefa o la borrega. Espero que con la franqueza y el amor de quienes me rodea podamos construir espacio libre de complacencia. Hagamos un trato para romper con estos vicios. Si tú te sinceras, yo no me victimizo. Y que sea recíproco, al final esto es cariño por la libertad que busco. Ni tocable ni divino. Si cuando hay que decidir, prefiero callar. Si conmigo vuestro transverso se siente más allá. Si la opinión de una persona importa más que la demás. Si es que espero que me asignen cómo tengo que apañar. Quiero recordar, ni obedecer ni mandar. Que los líderes se sustentan en nuestra comodidad. En el mandato, en el silencio, la indiferencia y el miedo. Mi ama ni esclava como premisa de cada momento. Muy bien, aquí estamos en el 104.9 y seguimos con tu furia. Seguimos con el programa de hoy que va de presos humanos y animales. Y ahora íbamos a hablar un poco pues de los paralelismos que existen entre pues las situaciones en las cárceles de humanos y las situaciones en las cárceles de animales no humanos. Pues primero de todo ir comentando un poco lo visual, ¿no? De que aparte que son espacios y estructuras que suelen estar muy alejadas de la ciudad, menos, por ejemplo, los centros de experimentación animal, que eso sí que muchas veces suelen estar dentro de la ciudad porque no son tan visibles, ¿no? A nivel estructural son laboratorios, no son tan visibles como pues un matadero o una granja, ¿no? Pero por lo demás esas estructuras suelen estar aisladas y además de eso implican cosas parecidas para los dos sujetos, ¿no? Implican pues una ruptura con el hábitat natural o bueno, no tanto natural de todas formas viviendo donde vivimos, pero implica una ruptura de los ritmos, ¿no? Y del poder gestionar tus propios ritmos vitales. Implica también que tus ritmos vitales son utilizados, ¿no? Son reglamentados en una óptica totalmente capitalista y de practicidad y de, ¿no? Beneficios para que la estructura pueda seguir funcionando. Claro, un poco también como pasa con la escuela. Pero sí. Bueno, ahí hay otro paralelismo con la escuela de tener a los nanos y a las nanas bien pronto levantados, ¿no? Para que se vayan acostumbrando a entrar a las 8 en la fábrica. Y lo de los ritmos, quería resaltar que, por ejemplo, una de las cosas que denuncian mucho las personas presas es el hecho de que se les despierte por la noche de una manera intencionada, ya no solo para que siempre estén pensando en que estén vigiladas en todo momento, sino también para romper ritmos de sueño y eso pues como paralelismo también un poco como estamos todo el rato, ¿no? Con los animales no humanos es un poco, me recuerda por ejemplo las gallinas cuando les ponen la luz para que siempre piensen que es de día y así aumenta su producción, entonces tienen un ritmo vital que es no parar y morir de una manera muy prematura, ¿no? Claro, sí, es lo mismo. Además, creo que aquí en ese, en el libro que, del que hemos empezado un poco a tratar ese tema, que es, lo recordamos, En ese sitio maldito donde reina la tristeza, de la editorial 824, hablan de eso justo, ¿no? Y hablan justo de eso de encender la luz con las gallinas, también en cuando ellas dejan de ser tan productivas como el sistema necesita que sean. Entonces lo que hacen es una especie de cura, entre comillas, que por supuesto no es una cura, sino modificarle los ritmos vitales a través del utilizo intencional, ¿no?, de las luces, para que superen más rápidamente ciertas etapas, ¿no?, de en que dejan de ser tan productivas y tal. Y aunque muchas de ellas mueran en ese proceso, al sistema de producción le sigue siendo más rentable eso al respetar sus ritmos naturales realmente, ¿no? Lo cual da mucho, ¿no? Es asumir tantas muertes para tu producción, que bueno, no sé, a mí me parece muy chocante, pero supongo que no lo será tanto para ellos, pero vamos. Y entonces hay todas esas, ¿no?, similitudes, así como el hecho de una socialización muy reducida, totalmente antinatural, porque tanto en una prisión como en la otra tú no decides con quién estar, ¿no? No decides con quién compartir tu tiempo y tu espacio. Y en el caso de los animales, que muchas veces, según la especie, necesitan pues cierto tipo de jerarquía o cierto tipo de estructura social, ¿no?, en la que basar también su reproducción y su todo, pues ahí falta totalmente. Y de hecho muchos animales que viven en cautividad, ¿se dice? Sí, sí, sí. Dejan de comer, dejan de reproducirse, y eso porque le viene totalmente a faltar su estructura social. Y luego también, bueno, está como súper probado, ¿no?, el hecho de, ¿cómo se dice?, consecuencias psicológicas del encierro, tanto que sufren las personas presas, ¿no?, por el hecho de estar en un espacio muy reducido. También se ha visto, por ejemplo, cómo los animales que están, por ejemplo, en un zoológico, ¿no?, cómo tienen pautas que ya están catalogados como, o sea, que son problemas psicológicos, en el sentido de que están caminando siempre dando vueltas sobre sus mismos pasos, cómo balancean su cuerpo de una manera constante, que se mecen, ¿no? Sí, que parece que se mecen, y bueno, toda una serie de problemas que les, ¿no?, que les inducen pues como a pasarlo muy mal, y incluso a autolesionarse, atacarse entre ellos si tienen, no sé si la suerte, pero, o sea, más de un animal dentro de la misma jaula, que se comen entre ellos, ¿no? Claro, que ambos tipos de presos tienen, se puede ver cómo tienen los mismos síntomas muchas veces de malestar, ¿no? Enseñan los mismos síntomas de malestar frente al encierro y la imposición de ritmos y espacios vitales que no son propios. Además, por ejemplo, en ambos casos se ve que hay, por ejemplo, una tasa de suicidio, ¿no?, tanto dentro del mundo de los presos humanos como de los presos no humanos. Así como muchos animales que están encerrados, cuando son madres o cuando... Lo que hacen es, por ejemplo, matar a las criaturas que acaban de parir. Y eso en naturaleza existe en ciertas especies solo frente a un extremo peligro. Entonces, lo que realmente es que deciden acabar con la vida de sus hijos para ahorrarle como ese sufrimiento, ¿no? La vida que están viviendo ellos. Es como... Por eso hacen, ¿no?, como lo que comentábamos ayer cuando estábamos preparando el programa, que veíamos en internet cómo se hace una fiesta cada vez que en un zoológico o en el biopark, no sé qué, ¿no? Como que nace un animal, un cachorro en cautividad, y es como que se monta una fiesta porque realmente les es difícil hacerlo, pero es porque los animales de alguna manera saben lo que les espera, ¿no?, a sus hijos. Claro. Y dile... Perdón. No, como que estoy hablando, o sea, estamos hablando de estas cosas que alguna vez me han dicho, bueno, no sé si es comparable, ¿no? Y es como, vale, ese es el punto especista en el cual, ¿no?, como que es un poco difícil decir, ¿por qué eres vegano? Porque estoy en contra de las cárceles. Entonces, como mucha gente dice, bueno, es que no lo vas a comparar, vale, pues sí, hagamos comparaciones, ¿no? O sea, como que estoy recordando un poco todos los procesos de políticos que tenemos a la hora de argumentarnos y ver similitudes, y si al final sigues diciendo que, bueno, al fin y al cabo es un animal, pues bueno, ahí es donde ya no hay más que hacer, ¿no? Pero partimos precisamente de esto. O sea, no, está bien recordar eso, ¿no? De también estamos hablando de los paralelismos y de las condiciones de los presos humanos y no humanos, también partiendo de este punto de vista, ¿no? De estoy vegana porque para mí es una acción directa en contra de las cárceles, y eso vale tanto como en las cárceles de presos humanos y no humanos, ¿no? Entonces estamos hablando desde un planteamiento que realmente, evidentemente, es cierto tipo de planteamiento. Ya sabéis. ¿No? Y luego, siguiendo con un poco con las similitudes, ¿no? Es hablar del control, que un poco ya lo hemos hecho, el del control absoluto sobre los ritmos vitales de las presas, ¿no? Partiendo desde la reglamentación de las necesidades básicas, como alimentación, asistencia sanitaria, recreo, y todo esto es súper controlado en, ¿no? En todas esas cosas no se pueden elegir. Muchas veces en las mismas cárceles de humanos es prácticamente imposible tener una dieta que sea personalizada, según, no sé, si eres una persona vegana, si tienes ciertas intolerancias o simplemente, no sé, por motivos religiosos o lo que fuera, ¿no? Es muy complicado y... Hombre, ahí tenemos el caso de la... Ay, que se me ha olvidado el nombre, pero la persona que queda presa por la operación contra... la gente Straight Edge de Madrid, que él está, bueno, pues pidiendo una dieta vegana allí en su talego y no se la están dando. Y bueno, con el respecto a lo que has dicho, la asistencia sanitaria, precisamente porque son animales en granjas y todo eso, no se invierte en poder curar a un animal porque sus vidas son súper baratas, entonces le sale mucho más rentable económicamente comprar perdón, un nuevo animal que invertir en cuidarlos, ¿no? Y eso, por ejemplo, en las prisiones de animales humanos también pasa, ¿no? Porque ahí está todo el tema ahora que estamos visibilizando de abandono sanitario en las cárceles humanas, con el tema este que está saliendo de la hepatitis C, que están negando el tratamiento a las personas presas, y ya no solo negar el tratamiento, sino hay medicamentos que no tienen, que son más efectivos y con menos efectos secundarios, y a las personas presas pues no están accediendo, ¿no? Están con los anteriores medicamentos, si es que lo tienen. Y a este nivel, por ejemplo, con las personas presas transexuales, ¿no? Que pueden ver cómo se les niega el tratamiento hormonal y se lo paralizan, cuando eso es muy muy importante, que no se paralice, y de repente le niegan el tratamiento hormonal. Esto de alguna forma también es, ¿no? O sea, ese ejemplo que ponías tú de las personas presas trans es un ejemplo de cómo también esas instituciones totales y las cárceles niegan tu existencia como individuo, ¿no? Y la niegan tanto a nivel de ser un, ¿no?, ser humano, de tú ya no eres no puedes desarrollar tu propia personalidad, no puedes tener, ¿no?, toda una serie de libertad de movimiento, de códigos de expresión que a ti te hacen ser el sujeto que realmente eres, así como lo mismo pasa con los animales, ¿no?, que no se les permite ser quien son, sino son recursos, son pollos todos iguales, son vacas todos iguales, y eso permite, ¿no? Es creado y al mismo tiempo permite, ¿no?, justificar todo eso a través de realmente una falta de empatía. Claro, que flipas, que es causa y consecuencia. Claro, el decir, bueno, al fin y al cabo son animales y están para eso, es como cuando estás ahí reivindicando derechos de personas presas, ya no, o sea, cual sea, y te dice, bueno, es que si está en prisión, ¿qué habrá hecho? ¿No? O sea, y es una falta de empatía total porque es de. O cuando te dicen, buah, hizo esto y solo le han caído 10 años. Y es como, bueno, estate tú 10 años. O sea, que como que ese tipo de comentarios los oímos muy a la ligera y nos parecen como súper violentos, ¿no? Y nada, y ahora creo que. Podríamos poner una cancionita más, una canzoneta de Monanem y... Bueno, Monanem no, realmente, pero me apetecía decirlo. Y luego, pues, hablaríamos un poco, yo hablaría un poco de los beneficios del encierro a nivel económico y todo esto, y luego pasaría a un punto que creo que es muy guay, ¿no? Una entrevista que tenemos que está respecto de, pues, del querer la libertad y de los proyectos, ¿no? Son un par de proyectos en concreto de acción directa en contra de las cárceles, con los que se ha encontrado Jordi por ahí de gira y nada, que son como testimonios, yo creo, muy guay, ¿no? Porque también es de, claro, estamos hablando de todo esto desde un planteamiento de que se puede hacer algo, puede ser cosas muy pequeñas, hay gente que lo está haciendo y queremos compartir esos proyectos que existen y que se den a conocer y que, ¿no? También se reflexione un poco sobre que la realidad es una basura maldita, pero que también estamos aquí no para asumir esa basura, sino para ver un poco que, ¿no? Existen cositas concretas que se pueden hacer o que alguien hace, que no, sin más. Claro que el mundo sea una mierda no significa que no haya unos espacios de esperanza y resistencia, ¿no? Que si no, nos ponemos aquí y no y acabamos aquí. Ay. Muertas en el. Muertas de asco. Vale, pues vamos con otra de Indometamorfosis que se llama Tradiciones. Y ya volvemos con los beneficios del encierro y proyectitos que hay por ahí de acción directa que nos apetece visibilizar. La símbolo, la tradición, la símbolo. Tradiciones. Las tradiciones son una máquina que devoran tu deseo. Los mutila y los amolda y escupen en tu cara de nuevo. Como todas esas fiestas que son dogmas que te encierran en una voluntaria y alegre norma con una forma que me estorba. Tradiciones que no me hacen sentido a mí. Como festejar el día en que el mundo yo conocí. Metal frío, guante blanco y de bienvenida un palmazo. Aprovechándose de mi tamaño, de mi cuerpo abusaron. Por nacer con vagina me chantaron unos aros. Ese dolor provocado para ser parte del ganado. Celeste o rosado, aquí comienza todo el engranaje de vacunas y bebés amaestrados. Feliz Santo ya no me dice mi abuelita, porque cacha que a Diosito y a la Virgen los escupo cada día. Que me acuerdo que los odio como concepto y fantasía, por su historia ensangrentada y su culposo día a día. Me asfixia tu ritmo de vida que somete mi alegría. Me resisto a caer en bobalí con apatía todos los días. Y el 24 de diciembre cuando me llama mi mamita y dice, llamo a mi hijita para que estemos juntitas. No sea tan amargadita, ni gloria a Dios, ni al capital, ni a la familia y su moral. Salir un rato a callejear, evadir la festividad. La extorsión sentimental no me va a afectar. Feliz día, mamá, y un besito al capital. Es que si no la llamo, ella se siente muy mal y la mía igual. Pero tendrá que comprender que quererme es respetarme, no someterme a su merced. Es una cárcel muy difícil de destruir, la familia es el poder mezclado con sentimientos de empatía. Te presionan con amor, te domestican con alegría, te asesinan con la condición de ser alguien en la vida. Otra tradición dictatorial es la heterosexualidad presentada como correcta, normal y natural. Crecemos viéndola como única manera de amar, que si eliges otro modo, explicaciones tienes que dar y aceptar que tu entorno lo utilice como morada, porque homofobia no es solo golpe, es levofobia en la carcajada. Remitiendo inerte de mente el humor facho de la tele. Construyes realidades enjauladas y enjaulas también tu mente. Si para ti es tema de risa una persona trans y el cariño o el sexo no heterosexual, ten clarito que tu agresión tendrá respuesta. He escuchado por ahí de feministas queer, ultraviolencia. Ya, mijita, no se ponga tan cuática y tomes esta chicha y cobase una empanada, que es el día de la patria y hay que celebrar. No se ponga tan grave si al final está igual en su lugar. El tiqui tiqui tiqui me da ganas de vomitar. ¿Y cómo voy a celebrar a una patria, sea cual sea, si su base y su forma, límites y banderas están hechas por violadores y milicos, asesinos, conquistadores que ansiaban ser propietarios de los ríos, de la tierra, de los niños y humanas que vivían allí? Esa masacre no festejo, yo me cago en tu país. Y animales muertos yo no voy a consumir, porque estoy contra la cárcel y contra lo que se produce allí. Las jaulas condenaduras para obtener lácteos basura. ¿Cuál es el sabor que justifica la tortura? ¿Cuál es el sabor que justifica la tortura? Una tortura que no es ni tuya. Esta es la realidad que quieren imponerte. No puede ser distinta al resto de la gente. Diferente es una mala palabra que quieren extirpar de su maldito modelo de sociedad. Cuando sigues la tradición te ponen la corbata solo. Te anulas como individuo para formar parte de un todo. Todo tan aburrido, todo tan estipulado. Del silencio es el reinado fríamente calculado. Rompe, rompe, cágate en las que oprimen. Cágate de la risa, de sus obligaciones y fines. Quien te quiere en una jaula te prefiere muerto antes que libre. Siempre el presente insumiso, el futuro no existe. Las tradiciones, los símbolos, la bandera, las nacionalidades, las religiones o cualquier otra cosa que te imponen sin preguntarte no son más que un montón de veneno con los que te asesinan la libertad para convertirte en un robot a control remoto diseñado para obedecer las órdenes y una banda de hijos de puta que no domina. Hola, bueno, aquí estás, 104.9, hora de malo.rg, lo acordamos por décima vez, en tu furia. Y bueno, ya lo ha dicho Indomitamorfosis, ¿no? Uy, se me ha ido la frase. Si no como animales es porque no, porque estoy en contra de la cárcel y de lo que se produce ahí. Ay, madre. Y bueno, ahora queremos hablar un poco de los beneficios del encierro. De, en el libro de hoy, en ese sitio maldito donde reina la tristeza, de 824, nos ponen unos datos. Son así muy precisos y ordenados y no, me mola porque me molan esas cosas. Y entonces hay unos datos sobre el beneficio del encierro de animales no humanos. Y son datos, ¿no?, económicos casi. Entonces, por lo que tiene que ver, por ejemplo, con el comercio de la ganadería y de la pesca, que son de las principales fuentes de ingresos del Estado español, pues la industria cárnica es uno de los 5 primeros sectores industriales de este país y lo conforman unas más o menos 3.000 pequeñas y medianas empresas repartidas por todo el Estado español. Y claro, eso a la hora de money, money, money significa prácticamente el 20% de todo el sector alimentario español, ¿no? O sea, un 2% del PIB total, ¿no? Y un 14% del PIB de la rama industrial, ¿no? Que como que, no sé, pueden parecer datos muy aburridos, pero también para entender de cuánto, ¿no?, de esa economía también estaba basada en el sufrimiento y en la explotación y en el encierro de seres vivos. Y claro, aparte de esas cárceles que cuya función es la de, pues, de fabricar comida, pues hay cárceles como la de las granjas peleteras, ¿no?, que el beneficio que aportan es, pues, a nivel personal, a lo mejor el poder enseñar ciertos estatus económicos, cierto reconocimiento social y toda esa basura, y a nivel económico es que, mira, lo dice aquí, en el 2011 los productores de bisones del Estado español facturaron 25,4 millones de euros, ¿no? Y más o menos hay 60 granjas peleteras dentro del Estado español. Y luego eso como crea un estatus entre los animales, ¿no? Es muy fácil encontrarte a esas personas que llevan la chapita de yo no me he visto con la piel de un animal, yo, ¿no? Que suele ser también gente que está a lo mejor en contra de las corridas de toros, pero luego no se plantea el hecho, ¿no? de que los animales para consumo de alimentación también tienen los mismos derechos, ¿no? O sea, como que es muy fácil encontrarte a gente que sí que está en contra de las pieles y todo eso, ¿no? Porque encima es una cosa como muy de burgués, ¿no? Muy de la típica señorona con las perlas y tal, y es de, vale, estás haciendo sufrir a un animal por la vestimenta, pero luego te dicen, ah, bueno, pero es que la alimentación es algo básico y no sé qué. Claro, también es una, como la lucha en contra de las pieles y tal, es una lucha que a lo mejor a nivel mainstream se ha visibilizado más, ¿no? Si piensas en esto, puedes pensar, por ejemplo, en PETA, vaya basura, ¿no? Con sus activistas ahí tirándole pintura roja que simbolizaba la sangre a, pues a esas personas, ¿no? Que tú dices que salían con su, no sé ni cómo se llama en castellano, en realidad, con su abrigo de piel, de pelo, de no sé qué, ¿no? Y eso se ha visto más de una vez, incluso en desfiles de moda y todo esto, ¿no? Ese tipo de acciones. Entonces, claro, también es algo que se ha visibilizado más y es algo que, yo qué sé, si tú te ves una persona que lleva colgando en el cuello un zorro muerto, de esos que todavía tienen el morro, las patas y todo, pues creo que no hace falta tener un nivel de empatía o de antiespecismo tan currado como para que te dé un poco de impresión, ¿no? Porque también se parece al gato que tienes en casa. Es como, ya, que me parece genial, pero como no empieza ni acaba ahí, que me parece genial estar en contra de las pieles, pero no empieza ni acaba con esto, yo considero. Bueno, a todo esto decimos PETA basura por el rollo sexista que llevan en todas sus campañas, ¿vale? Porque capitalista. Y capitalista, o sea, que está muy bien decir basura, pero vamos a explicarlo un poco porque a veces nos venimos un poco arriba y la gente dice, ay, bueno, pero PETA es de vuestro rollo. No, no es de nuestro rollo. Igual que ya explicamos en su día que, por ejemplo, yo qué sé, el Pac-Man no es de nuestro rollo. Así tal cual. De hecho, mira, eso el otro día lo estábamos hablando, ¿no? De qué les pasa a esas organizaciones animalistas que considero bastante cañeras, pero que cojean justo de esto, ¿no? De cómo se encargan de, por ejemplo, yo qué sé, igualdad animal, ¿no? Que me parece que tienen unos recursos de investigación, de visibilización, de que están llegando un montón de gente y, no sé, chapó por ellos y ellas, pero es muy fácil, o sea, como que les veo decir cosas como, bueno, para los animales todos los humanos somos unos nazis, ¿no? Y te sacan imágenes de Auschwitz y no sé qué, ¿no? Como les encanta decir que los mataderos son cárceles donde hay tortura y no sé qué, pero me falta ese, vale, y entonces si todos los seres vivos, ¿no? A nivel de especie tenemos los mismos derechos, ¿qué pasan con las personas presas? Porque en ese tema no se meten, y es un tema que dicen, ay, bueno, de hecho les interesa que haya cárceles para meter a toda esa gente que, ¿no? A la hora de, ahora que están pidiendo el maltrato animal, que esté en el código penal y que se, ¿no? Y favorecer el código penal, ¿eso qué favorece? La institución carcelaria. ¿No? Claro. Y como que nosotros nos desmarcamos mucho de esa línea. No sé si se me oye. Sí, sí, creo que sí. Bueno, y para seguir y acabar también con, ¿no?, los beneficios de los animales presos, hay, pues, ¿no?, más negocios. ¿Habla? Y lo de la piel y yo creo que has dicho antes que no has oído. Que hay más negocios y que vamos a acabar de hablar de los beneficios económicos del encarcelamiento de los animales no humanos. Y también hay el mercado de los animales usados como mascota, que es de, Dios mío, ¿qué clase de persona compra un animal todavía? Es como, yo flipo, pero a lo mejor debería de limitarme un poco porque parece que estoy aquí tirando mierda a todo el mundo, pero de verdad no sé qué pasa en la cabeza de esa gente. Y no hay muchos datos realmente que se hayan podido conseguir, pero Hay en el Estado español alrededor de 20 millones de animales utilizados como mascota, o por lo menos estos son los datos de cuando sacaron el libro de 824. Y este factor en el año 2008 facturó aquí, este sector facturó aquí 700 millones de euros o más. No solo de venta de los animales, de compañías y llamados, sino también de complementos, alimentos, cuidado y todo esto, ¿no? Entonces, eso es otro negocio más, junto con el negocio del espectáculo y de entretenimientos, que voy de lo mismo. No sé cómo la peña pueda todavía ver un zoológico como entretenimiento, pero bueno, vale. Creo que ahora aquí en la Comunidad Valenciana ya los circos con animales han dejado de existir, y en la ciudad de Valencia, y bueno, o sea, no pensamos que la reglamentación de eso a través de la ley sea la solución que nosotras plantearíamos, pero eso ha pasado y bueno, me alegro. Pero sí, es otro sector importante, ¿no? Porque tampoco hay muchos datos, pero aquí, por ejemplo, nos dicen que en el Zoo de Madrid la entrada de un adulto cuesta 23 euros casi, una de un niño, ¿no? Otros 19, ¿no? Y en el año 2012 se contabilizan más de 800.000 visitantes. Entonces, ¿nos puede decir, no, algo de cómo también el entretenimiento con animales sea uno de los factores económicos que mueven a que la explotación y el encarcelamiento de animales sigan existiendo? En ese caso, además, muchas veces especialmente cruel, ¿no? Porque en todas las cárceles de animales hay malos tratos, pero en las cárceles de hechas para el entretenimiento, donde tienen que aprender numeritos, donde tienen que... son brutales, porque también ahí lo que se interesa es que sigan con vida. Entonces es por un lado un maltrato diario y por otro lado hacer, ¿no?, proveer las cosas necesarias para que este animal siga viviendo, ¿no?, lo más posible, porque también, claro, es muy costoso tener que reemplazar un animal, tener que volverle a enseñar todos los trucos, toda la basura esta que a la gente tanto le mola. Y entonces realmente ahí es un, no sé, como una tortura de por vida en la que intentan mantenerte vivo, cosa que en una granja no pasa. Sí, de hecho en internet, con que metáis en Google vídeo elefante circo o algo así, o ya directamente torturas en los circos con animales, bueno, pues ya hay un montón de vídeos de como rollo cámara oculta, ¿no?, que han entrado ahí y han estado grabando cómo enseñan los espectáculos y, vamos, es terrorífico, vamos. Y nada, para acabar un poco con los... No. Dim. Que con el tema de beneficio económico, con el paralelismo de las prisiones de animales humanos, por ejemplo, estamos viendo cómo las empresas cogen a mano de obra súper barata a las personas presas, que es una explotación ahí brutal para el beneficio económico de las empresas. Por ejemplo, el Corte Inglés es una empresa que utiliza mano de obra de peña presa, y bueno, igual que el Corte Inglés, un montón de, que ahora no tenemos aquí la lista, pero también es fácil de encontrar, de todas las empresas que están dentro de los talegos utilizando a los presos y a las presas. Claro. Además, es muy difícil encontrar informaciones sobre cuáles son las empresas que utilizan la explotación laboral de los presos humanos, ¿no?, dentro de las cárceles, ¿no? Y hay un organismo dentro de la misma cárcel que se llama Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, que se encarga del trabajo de las personas que están ahí encerradas, que en la comunidad catalana se llama Centro de Iniciativas para la Reinserción de la Generalitat Catalana, y que son los que se ocupan de montar esos trabajos que ahí llaman talleres, cuyas actividades pueden ser muy variadas y son actividades manuales que van, pues, de carpintería, confección, montaje de eléctricos y todo esto. Y claro, la retribución de las personas reclusas que trabajan en esos talleres, así llamados, es una relación laboral penitenciaria cuyo sueldo se determina en función del rendimiento normal de la actividad categoría profesional y horario de trabajo cumplido, ¿no? Y para calcular este salario se toma como referencia el salario mínimo interprofesional vigente en ese momento. Y entonces el sueldo es proporcional al número de horas trabajadas y del rendimiento conseguido por el trabajador, pero que, o sea, o por lo menos eso es lo que debería ser, y muchas veces realmente lo que pasa es que puedes trabajar 8 horas al día y luego encontrarte con un sueldo, ¿no? Con un salario de 150 euros al mes, ¿no? Y hay testimonios de presos que dicen esto. Entonces, como es una situación de explotación laboral realmente muy, muy brutal y donde el mismo sistema no respeta sus propias reglas, ¿no? Además de luego creo tener muchos problemas a la hora de, una vez fuera de ahí, poder acceder a ese dinero. Porque lo estaba hablando con otra compañera que me decía que muchas veces una vez que tú sales de la cárcel debe de pasar cierto tiempo antes de que tú puedas acceder a esto. La verdad es que no me acuerdo muy bien, pero era como de... Claro que muchos presos han estado ahí dentro de la cárcel por meses y meses o incluso años trabajando 5 días a la semana, 8 horas al día para una mierda de salario. Y luego encima, a la hora de salir, puede que casi no tengan dinero, ¿no? O tengan dificultades de acceso a ese dinero. Es como... muy, muy harto, para no hablar de los beneficios económicos de la construcción y del mantenimiento de las propias cárceles, ¿no? Que esa es otra también. Y pues yo recomiendo recomiendo. Es un vídeo que hay en el YouTube, que es un documental que salió en ¿cómo se dice? En Documentos TV, que se llama El negocio de las cárceles, que está en el contexto americano y de cómo realmente se ha privatizado todo el sistema penal y cómo ya hay gente que en vez de montarse una empresa se monta un talego. Y había cosas tan fuertes como un tipo que para humillar a los presos les hacía poner, o sea, sus celdas eran rosas y la ropa que llevaba de reclusa, de persona reclusa, era rosa, porque decía que eso era como pues todo el tema este, ¿no? De la homofobia, de todo tu entorno es rosa y es una manera de humillar. Bueno, no sé, como y también habla de todo el negocio y todo el dinero que se genera a través de encerrar a las personas, ¿no? Así que se llama El negocio de las cárceles, de Documentos TV. Y bueno, vamos a poner el audio... ¿Querías decir algo más? Vamos a poner un audio de una entrevista que hicimos en Barcelona, en el Centro Social Ocupado de La Astilla, donde hubo una jornada anticarcelaria que organizaba el colectivo Tocata de Valencia. Y bueno, pues hubo un concierto, hubo una charla de presentación del colectivo, se habló del tema de la campaña contra... O sea, del abandono sanitario y de... así. Y del tema de la hepatitis C y el tratamiento y lo que hemos comentado antes. Y bueno, también se aprovechó para hacer como un encuentro de colectivos que tratan este tema. Nos encontramos con mucha presencia transfeminista y que te tocaban el tema del género dentro de la lucha anticarcelaria, que yo me sentí súper identificada. Fue ahí, estuvo muy bien. Y bueno, pues eso, pues ponemos el audio. En todo y bueno, pues estamos Tofuria, que siempre tiene que meter la nariz en todo, y bueno, como el otro día estuvimos hablando un poco de la analogía entre prisiones de animales con prisiones de animales humanos, ¿no? Pues hoy toca el tema de las prisiones para animales humanos, ¿no? Estamos en la Puerta de la Astilla, donde hay un concierto que ha organizado la Peña del Tocata. Y bueno, y nos hemos encontrado aquí con varios colectivos que nos van a contar un poquito, pues, qué es lo que hacen, ¿no? Entonces tenemos a M, que es del colectivo Le Mur en Desorel. Desorel, muy bien. ¿Qué significa? Las paredes tienen orejas, oídos. Muy bien, pues cuéntanos un poquito qué estáis haciendo ahora. Pues Les Mirons des Oreilles es un colectivo que existe desde 12 años ahora y que es un colectivo que básicamente hace un programa de radio anticarcelario en una radio alternativa que se llama Radio Kaleidoscope en Saint-Grenoble, esta se pasa en Francia. Y pues hablamos de las luchas dentro de las cárceles, luchas de los presos, y hablamos también un poco de temas generales de represión. Y eso, básicamente hacemos eso. Muy bien. Y también cuéntanos un poco el otro proyecto de los conciertos. Claro, el otro proyecto. Pues hemos empezado otro programa con Les Mirons des Oreilles que se llama Parloir Libre. Parloir es una palabra que, bueno, es, significa, no sé cómo está en castellano, pero es cuando va a visitar. Locutorio. Locutorio, vale. Sí. Pues cuando vas a visitar alguien que conoces dentro de la cárcel, pues Parloir Libres, vamos, eso es la idea. Y es un programa de llamadas y de mensajes de dedicatorias que puedes dedicar canciones y cosas así. Y entonces hemos empezado desde noviembre y ahora ya empieza a funcionar bastante bien porque tenemos llamadas y es también una excusa para nosotras de ir a la cárcel de Grenoble y de hablar con la peña que va a ver los presos porque es una cárcel de hombres. Ahí no hay módulos de mujeres y eso de charlar un poco con la peña y todo eso y ahora se empieza a conocer, a hacerse conocida el programa. Y el tema conciertos. Ah, vale, eso es otro proyecto que se hace en Francia, que se hace en Saint-Étienne cada año, que es un concierto transmitido en directo en varias radios de Francia. El último año conseguimos transmitir en 40 radios. Entonces la idea es que se puede escuchar un preso que está encarcelado en París, por ejemplo, puede escuchar el concierto a la vez de un preso que está en Lyon, por ejemplo, y eso. Y también eso, la idea es de tener un lazo que alimentar ese lazo entre el exterior y el interior y que también pueden comunicar entre ellos. Entonces teníamos un teléfono donde se podía enviar mensajes y entonces había presos que se escribían entre ellos, que leíamos los mensajes en directo y que contestaban mensajes de texto. Y también entre los grupos que tocaban, pues hablábamos también de las luchas que... Pues eso es una vez al año, es un concierto una vez al año. Y hablábamos de las luchas dentro de las cárceles y de otras movidas también, de las violencias del Estado, por ejemplo, de los matados por la policía y eso. Muy bien. Pues nada, mucho ánimo y esas cosas. Muchas gracias. Y seguiremos en contacto, ¿no? Porque ha molado un montón estos días, ¿no? Como que ha habido una confluencia aquí en Barcelona de colectivos anticarcelarios ahí muy cañeros. Y ahora vamos a que nos cuenten un poquito la gente de Revuelta en la Galera. Y bueno, contándonos un poquito. Bueno, pues Revuelta en la Galera nace un poco con la necesidad de visibilizar a mujeres boyeras y trans dentro de la lucha anticarcelaria, porque venimos dándonos cuenta de que hay una carencia de eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos juntamos y decidimos tener como dos líneas de actuación, digásemos, dos objetivos, ¿no? Uno es el de tener presencia en Guatrás, que es la cárcel de mujeres que tenemos aquí en Barcelona. Y entonces pues nosotras vamos a Guatrás junto con la Biblioteca de Evasión, que es otro proyecto que existe en Barcelona también, que consiste un poco en entrar libros a las personas que están presas. Entonces nosotros estamos usando la biblioteca de evasión como forma de unir luchas también, y ese sería como uno de los objetivos, ¿no? Ir allí para generar una especie de red con las familias, amigos o las personas que visiten, para también intentar llegar a las personas que están dentro, ¿no? Y luego el otro objetivo que tenemos es el programa de radio que estamos haciendo, que lo vemos como una herramienta súper potente donde podríamos intentar sacar un poco lo que pasa ahí dentro para afuera, aunque esto todavía se está intentando acabar de cuadrar bien, porque nuestra idea sería que ellas pudieran llamar, o las familias, o que se escuche la radio ahí dentro, ¿no? Y estas serían como las dos cosas principales en las que nos basamos. Y entiendo que el tema de visibilizar realidades dentro de la cárcel que sean mujeres, boyeras y trans, entiendo que Revuelta es un colectivo no mixto y será así. La verdad es que este tema no lo hemos hablado aún. O sea, es como la no mixidad en sí misma no la hemos nunca definido. Lo que pasa que se da un poco por sí sola, porque por los círculos en los que, bueno, claro, como estamos. Que las luchas transmaricabollos suele estar llenas de transmaricabollos y de los enteros pasan. Y de hecho sí, pues como yo hace poco hablaba con un colega esto, como me preguntó, y fue como, hostia, pues es que ni nos lo hemos planteado, imagínate. Como que, bueno, igual lo damos medio por supuesto, pero sería guay también hablar. Sí. Tenemos siempre un montón de temas ahí que debatir y que hablar y que no sé qué, y como de momento es como estamos tirando para adelante, hemos empezado a hacer los primeros programas y nos quedan como siempre un montón de cosas en el tintero ahí para... ¿Cuánto tiempo lleváis ahí más o menos? Pues... O sea, vosotras llevabais ya un tiempo investigando, o sea, el proyecto empezó como investigando y sacando información primero sobre barras, sobre el tema de mujeres y cárcel más genérico, y un par de compañeras llevaban ya un año dando charlas por ahí sobre este tema y así, pero no, como que no se había concretado en un curro fuera del talego, y lo del programa de radio también, pues a partir de septiembre empezamos a... Sí, más o menos. A trabajarlo. Y también como, o sea, como visibilizar un poco que al final encuentros como este, o sea, como me parece muy útiles también de saber qué es lo que está haciendo cada uno en su sitio y enriquecerse un poco de ideas de lo que la otra gente hace, ¿no? Pues porque, por ejemplo, yo con la compañera que estaba hablando antes, o sea, la idea de la radio, yo antes no nos la habíamos planteado, estábamos ahí como, bueno, ¿cómo, qué quisiéramos hacer sobre el tema de mujeres y cárcel aquí? Estábamos como dándole vueltas cómo hacerlo, y justo llegó ella con la super idea de, hemos empezado a hacer el programa este de Parlor Libre ahí a Grenoble, no sé qué, y fue como, joder, es una herramienta súper potente, ¿no? Y como así también influenciarnos unas a otras, creo que es como muy... muy guapo, ¿no? También de estos encuentros así. Yo creo que ha sido como muy motivante, ¿no? Conocer gente nueva, que estamos más o menos en lo mismo, y compartir ideas, herramientas. Coincidimos tres en el tema de radio, es como muy guay. Y bueno, si queréis... Con la grabadora para... encima todo el día. Ya, estamos todas haciendo entrevistas unas a otras. Es como muy guay. Sí, y si queréis... Hemos encontrado a las compis de Campa. Sí, a Zaragoza. Ver si luego les cojo un trocito, y si no, como vamos... se han pirado. Bueno, pues intercambiaremos audios, que en eso estamos, intercambiando ideas, audios y herramientas. Y bueno, si queréis acabar con algo, porque está lloviendo y sí, habrá que entrar. Yo quería decir que también lo que me ha gustado en esos encuentros, para mí, que vengo de Francia, que estoy en un colectivo mixto y que hace algo como 4 años hemos hablado eso del tema de mujeres y lesbianas en cárcel, y que eso me ha animado a también sacar otra vez el tema y buscar más cosas y más datos sobre eso. Y también quería hablar lo de la herramienta de la radio, de que para mí también lo que es guay en usar eso es que es algo que pasa a través de los muros, que la administración penitenciaria no puede, no puede hacer censura, y que, como por ejemplo la, los correos y todo eso, y es por eso también que es una herramienta que me encanta y que y eso. Claro, lo que comentábamos antes, ¿no? Que al final es, o sea, como si realmente hubiera un montón de radios, o sea, como es algo que es bastante más difícil de controlar, ¿no? Que alguien escuche la, o sea, las ondas de... Que sí que sería una manera de intercambiar información incluso dentro de... Y bueno, vosotras... Ay, perdón. No, eso, como que de momento aquí en Batras nosotros tenemos la suerte que es una cárcel que está aún dentro de la... Bueno, la suerte. Yo qué sé, pues comparado sí con las macrocárceles está, que están fuera de la ciudad, pues bueno, sí que creo que es a valorar, bueno, que, la comunicación que está ahí más, y que la comunicación directa es mucho más fácil y que estamos intentándolo nosotros, pero... Y bueno, nos ha dicho, pero os podemos oír en Radio Bronca, ¿no? En Radio Bronca, un jueves de cada dos, que es el 104.5, pero claro, solo se oye cerca de Barcelona. Claro. Pero... El, los jueves de 5 a 6 y media. ¿Donde se puede sí escuchar? Se puede escuchar en directo online. ¿En claro qué página? Radio Bronca. Ah, en Radio Bronca, sí, o sí buscamos ahí los podcasts. De 5 sí a 6 y media. Claro, los muy podcasts bien o en directo. Sí. Pues muchas gracias. Y obviamente podéis llamar también en cualquier momento, claro, dejar mensajes a... para adentro. No nos cansamos de animar a la gente que nos llame. Y bueno, a ver... Es que ya un coche vale, pero creo que el tren ya es demasiado, vale. Pues eso, animamos a que la gente os llame, llame y espero que os, haga, os hagan más caso que la gente que nos llama a Tofuria, que es nadie. Y mira que gracias. Pues muchas gracias, chicas. Pues gracias igualmente. A ti. Chao. Mira, ves que pimpa. A ver, uy, está súper alto. A ver, vale. Pues un saludo para ellas, porque me parecieron gente muy bonita. Y bueno, eso queríamos ahí visibilizar, ¿no? Pues prácticas, ¿no? Que, cosas que está haciendo gente, porque hablamos de cosas muy abstractas o muy teóricas, pero bueno, al fin y al cabo también lo que cuenta es la práctica. Y hay, ¿no? Es que hay prácticas en distintos niveles. Hay cositas muy pequeñas que cualquiera puede hacer. Como, por ejemplo, no es, puede ser escribir a personas presas. También creo que puede ser informarse, cuestionar toda la realidad, ¿no? Cuestionar ese hecho de la inevitabilidad del sistema cárcel, que no es tan inevitable. Y pues eso, ¿no? Por ejemplo, cartearse con las personas que están presas puede ser también una acción así solidaria de apoyo y de alguna forma podemos decir acompañamiento, apoyo psicológico, apoyo emocional a personas que están viviendo una situación de encierro. Y realmente... se puede encontrar información sobre presas que quieren recibir o que les gustaría recibir cartas. Bueno, en la propia página del Tocata hay un montón de información, tocata.info, y ahí podéis encontrar de todo. Y quería decir algo, se me ha olvidado, perdón. Vale. Ah, perdón, vale, sí. Que se me ha olvidado decir que en la... Ya, es que nos están diciendo que nos alejemos del micro, pero... Que presentando la entrevista, digo, en el anterior programa hablamos de cárceles de animales humanos y no humanos, pero porque pensaba que no iba a caber la entrevista y que se iba a poner en el siguiente, pero vamos, sí, ya está, era solo eso. Bueno, y vamos ya cerrando el programa porque falta muy poquito y no tenemos todo el tiempo que a lo mejor necesitamos para hablar de esto. Pero sí que queríamos cerrar así como en plan bien, con un poco de buen rollo, porque se nos va a hacer un poco harto toda la movida. Y queremos hablar de algunas fugas no humanas, que es un capitulillo, un párrafo del libro ese de 824, en ese sitio maldito donde reina la tristeza. Y queríamos, queríamos contar la historia de Teresa, me parece que se llama, sí, que era una vaca destinada al matadero. Entonces voy a leer un poco lo que relatan aquí las compas de 824. El 18 de mayo de 2011, en la provincia italiana de Messina, una vaca destinada al consumo de carne escapó del vehículo que la trasladaba al matadero y recorrió un largo trecho hasta la localidad de Santa Teresa di Riva, donde el mar se interpuso en su camino. La vaca no miró atrás, se zambulló en el agua y comenzó a atravesar el estrecho con dirección a las costas de Calabria. O mar adentro, hasta donde sus fuerzas le permitieran. A mitad de camino, habiendo recorrido 1 kilómetro de mar en 3 horas de incansable natación, fue avistada por la Guardia Costera, que la capturó y devolvió a la costa siciliana. Aún exhausta, muchos testigos declararon que la vaca se resistió enérgicamente a ser atada y subida a la lancha que la devolvió a la tierra. Teresa, que así fue bautizada en honor al pueblo que la vio arrojarse al mar en busca de vida y libertad, iba a ser sacrificada antes de tiempo junto a otras compañeras por encontrarse afectando su grupo de un brote de brucelosis, una enfermedad que no las hacía aptas para el consumo humano. Su historia conmocionó tanto a la población que mucha gente se movilizó para exigir el indulto y varias personas y asociaciones se interesaron para adoptarla y ofrecerle una vida digna. También hubo quien declaró haber tomado la decisión de pasarse al vegetarianismo tras observar la hazaña. No, es como una historia que nos parece muy bonita, esa de la vaca que va, se pira, se tira al mar y realmente anhela tanto la libertad que se pone a nadar. No, es como súper absurdo. A lo mejor somos unas pandillas de frikis, que sí, pero está muy claro, ¿no? O sea, ese deseo de libertad, yo lo veo súper claro y no sé, como... A lo mejor sí se habla de instinto, ¿no? A lo mejor ese instinto a la libertad sí que existe en ese caso. Y había otra historia, ¿no? Muy curiosa, de cómo también los animales... Se organizan... Los animales se organizan y cooperan los unos con los otros para fugarse, o sea, para escaparse. Y también para boicotear, ¿no? A las trampas que les tienden los humanos. A ver. En julio de 2012, National Geographic publicaba la historia de 2 jóvenes gorilas de Ruanda, de nombre Ruema y Dukore, que se habían organizado para destruir trampas después de que un miembro de su manada hubiera muerto tras ser atrapado por una de ellas. Los dispositivos estaban destinados a la caza de otros animales, pero con frecuencia afectaban a los miembros de su grupo. Ruema y Dukore realizaban su tarea de manera coordinada, de modo que mientras uno rompía la rama del árbol de que pendía la trampa, la otra se encargaba de deshacer el lazo de la cuerda. ¿No? Es como súper, súper evidente de que hay como una intencionalidad, ¿no? Realmente de colaborar, de escaparse, de boicotear. Y me hace un montón de gracia. Así como nos ha hecho un montón de gracia, ¿no? Unas historietas que hay aquí reportadas de fuga de manada. Pero en manada, además, interespecies. Porque uno habla de... En agosto de 2012 se publicó una noticia en la que se narraba como una zorra encabezó una fuga de un parque zoológico ucraniano. En el complot tomaron parte, además, 8 puercoespines y 7 lirones. Durante varios meses estuvieron royendo la malla metálica desde el suelo, con lo que todas escaparon a través de un hueco. Y es como... Como que nos ha hecho... A mí me hace un montón de ilusión leer esas cosas, ¿no? Así como leer la pequeña historia de... Siempre de agosto de 2012, que pasó en un zoo del estado alemán. Y básicamente fue que desde fuera de la verja de seguridad de ese zoo... Comenzaron a escarbar primero un zorro y tras él un jabalí, y a través del agujero que ese zorro y ese jabalí formaron, salieron 3 canguros que les estaban esperando desde dentro del centro zoológico, ¿no? Como, eso es el apoyo a presos, que te escaban desde fuera y tú te huyes, o sea, es, no sé, es que va más allá de mis fantasías más, atrevidas respecto a eso de cooperación interespecie, apoyo, acción directa, y me parece brutal y muy divertido y como un poco de buen rollo, por favor, que si no me voy a tirar por el barranco con cualquier día. Bueno, pues antes de irnos, ay, perdona que estoy hoy, Estos libros podéis encontrarlos en físico en la Mandrágora y también podéis pasaros por la Tapadera, que en la librería de la Tapadera de la Tapadorota también tienen los libros ahí de 824. Así que ya sabéis, Tapadera, Mandrágora, y los podéis pillar. Y si no, en internet os los podéis descargar. Así que... hablando de querer la libertad, pues acabamos con una canción de duelo que se llama así, Querer la libertad, y nos vemos dentro de 2 semanas. Sí, dentro de 2 semanas, siempre a las 4, de 4 a 5 y media más o menos, y recordamos que tenemos reposiciones el jueves, creo a las 7 de la tarde, y el viernes a las 3 de la mañana. Así que... os enviamos un saludo, un abrazo, un beso y no sé qué, no sé cuántito. Y vamos con Duelo, Querer la Libertad. Ah, y el próximo programa va a ser muy marica, lo podemos decir. Eso sí. Y nada, y animaros a que la gente se organice en contra de todo este sistema penal, porque todos podemos ser sujetos de represión. Todos podemos. Ahí va Duelo.